Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El exministro de Salud, Rubén Ojuez, dijo que fue echado porque su imagen tenía cada vez más aceptación. Les molestaba que las encuestas me daban bien, sostuvo, en diálogo con nuestro cronista de exteriores. El hecho de que en cada encuesta que se encargaba a nivel del gobierno provincial, mi figura iba creciendo, creo que tiene que ver con la presencia que hemos tenido en toda la provincia y con los hechos. La gente hoy está esperando respuesta de los funcionarios. Me parece que eso hizo que cada una de las encuestas dieran favorable al Ministerio de Salud y a mi persona, y eso seguramente le ha molestado a un sector importante que necesita ser funcionario para seguir estando en el lugar que está, ¿no? O sea, una cuestión política. Claramente, yo creo que sí, creo que claramente obedece a una situación política. Trabajadores y trabajadoras de Radio del Plata fueron comunicados ayer de que no pertenecen más a la emisora. Karina Ojeda, productora despedida, contó en Periodismo Turno Mañana cómo les comunicaban los despidos y cuál es la situación de Radio del Plata. De ayer, alrededor de las 19 horas, el gerente de la radio artístico me llamó, en mi caso, porque pertenezco a producción, para informarme de que, bueno, obviamente estaba en una lista de gente que va a ser despedida y que hoy iba a recibir mi telegrama. Así lo fueron haciendo con cada una de las personas, ya sea del área informativo como los productores. Hoy por la mañana, por lo que estoy viendo con mis compañeros, quisieron ingresar los operadores y que no recibieron todavía sus telegramas y no los dejaron ingresar. La situación de Radio del Plata lleva 2 años y medio, donde hubo muchas audiencias. Los trabajadores venimos bancando 2 años y medio de cobro en cuotas. Hay atrasos de mucho dinero, 3 meses, 5 meses de deuda. Además, el dueño de Radio del Plata, Sebastián Ferreira, no está haciendo los aportes correspondientes. Declaran como que hacen los aportes, pero no los hacen. Es muy compleja la situación. Lo peor de todo esto es que han echado a una compañera, amiga, que es delegada y tiene una bebé de 6 meses. O sea, que son inescrupulosos, perversos. Masiva movilización de organizaciones políticas y sociales contra el FMI. Hugo Yasky, titular de CTA, destacó el compromiso por pelear contra el ajuste y también se refirió a la Marcha Federal Educativa. La convocatoria es impresionante, la gente está viniendo, caminando por las avenidas, me dicen que es emocionante ver la cantidad de gente que viene y además la vibración y la alegría, ¿no? El compromiso. Todos los que están acá saben que vienen a pelear por un país más justo, por un país sin hambre, por un país sin ajuste, sin violencia represiva y sin Fondo Monetario Internacional. Un balance de la movilización que es federal de hace unas horas nada más. Así que muchas gracias. Fue una marcha impresionante, vibrante, donde quedó claro que los docentes de toda la Argentina van a defender la escuela pública. Una actividad similar se realizó en Santa Rosa con la participación del Frente Peronista Barrial. El espacio continúa apuntando a la unidad del peronismo, pero con bases en las luchas sociales. No vamos a permitir que se use la lucha popular para hacer acuerdos de cúpulas, manifestó Leonardo Avendaño en el programa Señal que Cabalgamos. La coyuntura es clara y de unidad del campo popular. Y los dirigentes lo van a tener que entender así, porque nosotros estamos dispuestos a llevarlos a esa coyuntura de unidad popular. Aquel dirigente que no entienda el momento histórico y el compromiso histórico del justicialismo con los más desposeídos, que haga un paso al costado y se vaya a otro lado. Porque no tiene lugar en nuestros espacios ese tipo de pensamiento de querer utilizar la lucha del campo popular para después hacer arreglos de cúpula, que no lo vamos a permitir. Y en todo caso, si lo hacen, nos vamos a enfrentar. Bien. Y eso implica para nosotros un compromiso mayor con nuestros vecinos, con nuestros compañeros que a diario la caminan con nosotros. Así que si alguno está pensando en utilizar la coyuntura de lucha del pueblo y la coyuntura de lucha de las organizaciones populares, se equivoca de lugar, le aconsejo que se vaya y que se prepare para una larga batalla con nosotros. Si hay unidad de concepto, tendría que haber unidad de acción. Y si no, voy a estar pensando que están utilizando todo esto para otros intereses. El sábado 26, Prefectura Nacional detuvo a Roque Ascurrair, periodista y camarógrafo de La Garganta Poderosa, cuando trataba de registrar el violento operativo de la Fuerza de Seguridad en la Villa 21 de la Ciudad de Buenos Aires. También se llevaron detenido a Juan Pablo Mónaco, vecino del barrio, y a la hermana del periodista, María Silvia Echeverría. Ignacio Levi, editor de La Garganta Poderosa, relató el violento procedimiento. Una represión absolutamente desmedida, injustificada, con gases lacrimógenos, con bala de goma, cerrando a la fuerza la puerta del pasillo que da a la casa de Iván y a la casa de Roque, el fotógrafo de La Garganta. A las patadas rompen la puerta de la casa de Roque, que estaba sostenida con un palo, el único palo que decían haber secuestrado y que ni siquiera lo secuestraron, porque era el palo que sostenía la puerta de una casa que no tiene cerradura. Entraron a las patadas, hicieron golpear a los chicos. Y Pablo, un compañero nuestro, un laburante de toda la vida, un pibe que había estado laburando en la casa de la mujer un ratito antes y se había ido a tirar una siesta, se levanta a frenar que no agredieran a los chicos, lo empiezan a cagar a palos a él también y a su compañera, la hermana de Roque, la empiezan a manosear contra la pared mientras Roque atina únicamente a agarrar su única arma, que es una cámara de foto, para poder registrar lo que estaba pasando. Y la respuesta oficial es una trompada en el medio del teléfono, en el medio de la cara. Nuestro compañero está operado, tiene una intervención quirúrgica en la cabeza, le falta un pedazo de hueso acá en el cráneo, fue recontra cagado a palo en el piso, recibió patadas en la cabeza. Luz Escarpati, periodista feminista de Tierra del Fuego, participó la semana pasada en las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación para presentar su postura respecto de la legalización del aborto. Entrevistada en Señal que Cabalgamos, señaló que Tierra del Fuego cuenta con un protocolo de aborto no punible, pero que su aplicación es bastante limitada debido a que considera a los objetores de conciencia. Tierra del Fuego es una de las pocas provincias que cuenta justamente con un protocolo de aborto no punible. Sin embargo, el acceso a ese protocolo, la verdad que es bastante limitado, atento a los objetores de conciencia que se escudan atrás de los ribetes de la burocracia y entonces hacen que las mujeres no puedan acceder a eso. Eso, digamos, por un lado. Y me parece que de eso se trata, digamos, para que nosotros podamos agilizar esos trámites tenemos que tener el aborto legalizado en toda la Argentina y justamente es importante también desterrar lo que tiene que ver con los objetores de conciencia para que sea un derecho efectivo. Radiokermés.com